que llegaste ya no soy igual. Mi mundo cambió de forma brutal. Me enamoraste con solo mirar. Y ahora no sé cómo escapar. Tus besos serán mi religión y tu sonrisa mi perdición. Pero al final solo fue traición. Jugaste con mi corazón. ¿Qué me hiciste, mujer? Suena en mi dolor, porque fuiste tú mi maldito amor.